En Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la información deportiva del Elche Club de Fútbol. En esta nueva edición de Elche en Punta estamos en martes 28 de octubre de 2014 a través del 101.4. Te saludo aquí en la Radio del Deporte. Esto es Teleelch Radio Marca. El Elche Club de Fútbol ha vuelto esta mañana a los entrenamientos para preparar la primera final de noviembre. El domingo solo vale ganar al Español para no ahondar en la crisis. Y es que tras 9 jornadas, este sigue siendo el peor inicio de la temporada en la historia del club en sus 21 años en Primera División. Repasaremos los números, estadísticas y curiosidades que nos deja la última jornada y la derrota en Mestalla, y compararemos la trayectoria del Elche 2013-2014, es decir, la del año pasado en la jornada 9, con la actual. José Mascarós, preparador físico del Elche, afirmó anoche en A Todo Gol que físicamente están igual o incluso mejor que la temporada pasada, pero reconoce que les está faltando algo de intensidad, y eso es por el carácter de los jugadores. Mascarós. Bueno, como bien dices, analizamos y manejamos estadísticas de todo tipo. A nivel de faltas, por ejemplo, que es uno de los parámetros que se ven, ¿no? Ya no que hagas faltas, sino que te marcan un poco la intensidad. Sí que es verdad que nos está faltando un pelín, ¿no?, de intensidad en ese aspecto, pero que viene un poco también por el carácter de los jugadores. Y aquí, como tú has dicho, es cada uno de un padre y una madre, y tienen un carácter y es diferente al carácter que tenían jugadores del año pasado y del anterior. Pero que eso es mejorable. Yo pienso que sí, que eso ellos mismos lo ven, y cada partido también lo vamos mejorando. Sí, eso es. Pues vamos a esperar que se pueda mejorar. Yo creo que sí. Por cierto, uno de los que puede ayudar a mejorar esa parcela de agresividad o intensidad se llama Gaby Mudingalli. 3 semanas no se las quita nadie, decía anoche José Mascarós, para debutar. Lleva una exactamente hoy, con dobles sesiones de entrenamiento, es decir, pues para el día del Getafe podría tener ya sus primeros minutos, siempre y cuando el club consiga desatascar el tema de la ficha, es decir, consiga una solución para que finalmente la Liga de Fútbol Profesional dé luz verde al fichaje de este futbolista, y esperemos al de más refuerzos en el mercado de invierno. Por cierto, que Geri Rodríguez ha confirmado que le hicieron penalti, pero que el árbitro le dijo que como no había terminado de chutar, pues que no lo pitó. Es el que ha hablado hoy en rueda de prensa y ha asegurado hoy que Escribá tiene razón en criticarles públicamente cuando dijo que estaba indignado con ellos y con la manera de defender los corners, que es normal que estuviera enfadado, y ha reconocido que tienen que estar mucho más concentrados. Rodríguez. Yo pienso que el entrenador tiene razón, porque necesitamos más concentración en el partido, en todo que hacemos, no en solo en recibir golos, más también atacar y marcar, y entrenador es normal que está, como se dice, enfadado con nosotros, y Tiene razón Fran Escribá en estar enfadado, un técnico que, sin embargo, ya lo dejó claro tras el partido, a pesar del enfado, está convencido de que hay argumentos para ser optimistas y, por supuesto, cree a pies juntillas en la permanencia. Creo que creo que tenemos argumentos para confiar en que vamos a salir de esa situación. Que es cierto que el calendario no ha sido el mejor, que nos hemos enfrentado no a todos, pero a casi todos los grandes, es cierto. Pero yo creo que tenemos más argumentos que no solo el que el calendario sea un poquito más amable ahora. Creo que tenemos argumentos futbolísticos para pensar que el equipo acabará saliendo de ello. Desde luego tengo plena confianza en eso. Pues si él tiene plena confianza, eso es lo más importante. Él es el faro que ahora mismo tiene que iluminar, pues en este caso, a los jugadores, que son los que tienen que creer en sus posibilidades. Ni eran tan buenos cuando ganaron en Vallecas, ni pueden ser tan malos una vez pasadas 9 jornadas y estando en descenso. Por cierto que Víctor Horta, el director deportivo, fue cazado por las cámaras de Canal Plus en el palco de Mestalla, junto al presidente del Elche, al presidente del Valencia y al máximo accionista Peter Lim, pues mostrándose muy nervioso y haciendo pues varios gestos donde los palcos resaltan mucho, ¿no? Estaba junto a ellos, incluso Amadeo Salvo, se ven las imágenes, como le miradas reprobadoras. Incluso hace un gesto tras el penalti no pitado a Rodríguez, con la mano abriendo y cerrando, ahí rasgando los dedos y no tocando precisamente la guitarra, sino ese gesto que uno interpreta como ya nos han vuelto a robar. Bueno, pues hay que llevar cuidadito con lo que haces en un palco, que ahí te cazan. Repasaremos también lo que hicieron los cedidos del club en sus respectivos equipos. En fin, tenemos mucho material, como estáis viendo, en este martes. Recuerdo, como siempre, todos los martes desde hace ya varias décadas, comparamos porque las comparaciones dicen que son odiosas, pero a veces son necesarias. ¿Cómo estaba el Elche de Escribá el año pasado en la jornada 9? Pues estaba mucho mejor, evidentemente. Estaba con 12 puntos, es decir, tenía 7 más que en la actualidad. ¿Por qué? Porque había ganado 3 partidos, había empatado 3 y había perdido solo 3, la mitad de los que ha perdido ahora. Ahora solo ha ganado 1 y ha perdido 6. En el capítulo goleador, el Elche del año pasado llevaba a estas alturas 2 goles más, 10, en la actualidad 8. Recuerdo que Escribá dijo que este año el equipo sería más goleador y yo sigo confiando ciegamente en esta aseveración. A poco que sea capaz de cerrar las vías de agua de goles encajados, evidentemente tiene que mejorar, y más ahora que le vienen los rivales de su liga. En el capítulo de goles en contra, había encajado en 9 partidos 12 goles, en la actualidad ha encajado 21. Por tanto, ahí están las enormes diferencias respecto al año pasado, donde el Elche era décimo con 10 puntos. Ahora, perdón, era décimo con 12 puntos, no con 10. Ahora es el penúltimo con tan solo 5, 12 puntos menos. Es cierto que venía de esa extraordinaria racha, tras perder con el Madrid, de enlazar 3 victorias consecutivas. Bueno, pues hay que animarse. Me decía un buen amigo, oye, que hay que animar esto, evidentemente. Luego leeré las estadísticas y no son muy animosas, pero hay que leerlas porque es martes y es momento de hacerlas. Pero me decía un buen amigo, oye, hay que animar esto, hay que ponerle aquí un par. Los jugadores le tienen que poner un par y vosotros, los aficionados, tenéis que hacer vibrar el Aromas el próximo domingo. Tiene que sonar así mínimo. veas que no se os pone la carne de gallina. Como para emocionarse. Pues eso es lo que tienen que sentir los jugadores. Aunque ahora parezca que no lo merecen tanto. Ahora es cuando hay que animarles. No cuando las cosas van bien, que también. Ahora es cuando más lo necesitan. Y yo sé que poco a poco, conforme pasen los días, se nos va a ir pasando el cabreo y la afición va a estar a tope con el equipo. Bueno, por cierto, hay acciones especiales anoche en la reunión entre el Elche Club de Fútbol y la Federación de Peñas del Elche. Pues se han puesto en marcha varias acciones importantes, bueno, pues para estar apoyando al equipo. Por ejemplo, esto todavía creo que no está confirmado, pero se va seguramente a hacer una caravana de motos con banderas desde el Hotel Milenio hasta el estadio, acompañando al autocar del equipo. En principio todavía tiene que confirmarse. Para luego recibir el autobús del Elche en el estadio, hora y media, se van a repartir 1000 banderas de plástico para todos aquellos que asistan a la recepción del autobús del equipo. El horario sería de 7 a 7 y media. Fuera de ese horario no se repartirían las banderas. Y luego, evidentemente, después del aroma silicitano, inmediatamente a continuación, el objetivo es que todo el estadio al unísono cante el grito de Elche, Elche, durante un minuto aproximadamente. Y durante el partido las gradas de animación, bueno, pues serán las que comiencen con el grito para que los demás peñistas lo sigan. Las gradas de animación estarán coordinadas para los cánticos de animación en general, bueno, pues a la cual las demás peñas repartidas por el estadio seguirán esos cánticos. Por tanto, el cántico de Elche, Elche durante todo el partido va a ser, insisto, muy importante para que el futbolista esté tremendamente animado. Bueno, pues tenemos sin duda muchas cosas que contaros. Hay que ir levantando el ánimo, que el domingo es el primer partido ya con sabor, con aroma final. Yo sé que he dicho esto un 2 de noviembre puede parecer exagerado, pero aquí en Elche las cosas nos las tomamos muy en serio y el partido del domingo es, señores, muy serio. Estás de suerte. Estás de suerte. Hasta el 31 de octubre, ven a tu concesionario Volkswagen. Hasta el 31 de octubre, ven a tu concesionario Volkswagen. Y te duplicaremos el descuento del plan PIBE. Y te duplicaremos el descuento del plan PIBE. Fantástico. Fantástico. Haz tuyo un Volkswagen. Venga, hazlo. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen. En Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Atención, oferta de trabajo. Se necesitan aparadoras de máquina alta para interior. Interesadas, llamar al teléfono 692-04-94-11. Se necesitan aparadoras para interior. Teléfono 692-04-94-11. Dicen que cuando conduces un Alfa Romeo, se te acelera el corazón. Y si ahora te cuento que solo hasta fin de mes tienes oportunidades irrepetibles en toda la gama Alfa, solo para unidades limitadas y solo hasta fin de mes, ven a probarlos. Esquey Automóviles, en Elche, Sor José Falcorta 37 y en Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 27. Desde que me formé como coach profesional, no solo he mejorado a nivel personal, sino que ahora en el trabajo consigo mis metas. Me siento mucho mejor. Es la mejor inversión que he podido hacer en mí mismo. Se lo recomiendo a todo el mundo que lo hagan y que lo hagan en el EVA Escuela de Coaching en Alicante. Matricúlate ya en el experto de coaching con competencias avanzadas de EVA Escuela de Coaching en Alicante. Beca del 40% para desempleados. Programa certificado a nivel internacional. Últimas tres plazas. Infórmate en el 966-271-767 o en elevacoaching.es. En Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, aquí seguimos en la sintonía del 101.4. Antes os he dado un esbozo de lo que hay previsto por parte de las peñas del Elche Club de Fútbol en combinación con el club. Y me manda Pablo Martínez, el director de operaciones del Elche, un hombre bueno, fundamental en muchos capítulos del club y en este también, en las relaciones con las peñas. Me dice, las peñas han mostrado su compromiso con el club y el equipo y ya están promoviendo diferentes actividades, que antes os he comentado, pero hay un par de retoques ahí, para dotar de colorido, tal, tal, tal. Bueno, pues quieren arropar a la plantilla desde antes de su llegada al estadio. Durante la semana las peñas van a movilizar a todos sus peñistas para que manden mensajes positivos a través de las redes sociales, poniendo en marcha el hashtag No estáis solos, para mostrar su apoyo incondicional al Elche. El día del partido, el club va a repartir, por si antes no había quedado claro, banderas con la franja verde a aquellos aficionados que vengan a recibir al autobús a su llegada al Coliseo Franjiverde. Las banderas se repartirán desde las 7 hasta las 7:20 del mismo domingo y solo se entregarán a los 1.000 primeros aficionados que acudan a la puerta 3 del estadio en ese tramo horario. Insisto, los 1.000 primeros que acudan de 7 a 7:20 se darán esas 1.000 banderas del Elche con la franja verde. Cuando los jugadores salten al terreno de juego, una lluvia de confeti, nos dice el responsable de operaciones del club, les acompañará al tiempo que se entona el aroma ilicitanos, y una vez empezado el encuentro serán las dos gradas de animación del Martínez Valero, una en curva norte, la Unión Franjiverde, y otra en curva sur, Sixto Marco, las que se encarguen de marcar el ritmo de animación al grito de Elche, Elche, desde el minuto uno de partido, consigna histórica de animación al equipo franjiverde que las peñas quieren recuperar para que todo el estadio cante al unísono y lleve en volandas a los jugadores. Sigue diciendo Pablo, además el club va a poner en marcha la grada franjifiel para simpatizantes, familiares y amigos de abonados, ubicada en el anillo fondo norte, en la zona habilitada para la afición visitante. Esta grada dispondrá de entradas a un precio de 15 euros para público en general y de 10 euros dentro de la tarifa de la campaña Franjifiel a través de abonados, destinada a aquellos aficionados que sean familiares o amigos de un abonado, del que deben decir nombre, apellidos y DNI en la tienda oficial en el momento de retirar las entradas. Además, presentando un cupón sellado firmado del pasaporte Franjifiel y el ticket de compra en un comercio adherido por compra igual o superior a 10 euros, los abonados y simpatizantes Franjifiel podrán retirar una entrada de dicha grada franjifiel a un precio de 5 euros por cada compra. Las entradas se pueden comprar en el horario de la tienda oficial y la promoción franjifiel será válida desde hoy martes hasta el sábado a las 2 de la tarde. Bueno, pues termina diciendo que el club y su masa social seguirán trabajando para poner en marcha más ideas e iniciativas pues que busquen el fin de convertir el Martínez Valero en un fortín y apoyar al equipo en su lucha por el objetivo. Por tanto, bueno, le agradezco a Pablo Martínez que me lo haya mandado porque todavía creo que no estaba publicado en la web. De lo que se trata aquí es de reaccionar, porque no estamos afortunadamente en la jornada 36, si no esto sería un drama. Y todavía tendría opciones, porque el Elche está a un punto de la salvación. Estamos en la jornada 9 y has jugado contra los cuatro primeros. Lo que pasa es que lo que queda es lo último, y lo último pues es duro, la imagen que el equipo da, encajando los goles como los encaja y no llegando prácticamente a portería. Insisto, teniendo en cuenta que es el Valencia, todo un Valencia en Mestalla. Y ha jugado contra el Madrid, en el Bernabéu y contra en el Camp Nou contra el Barça y contra un Sevilla que está haciendo el mejor arranque de liga. Son motivos suficientes como para pensar que ahora sí puede dar la talla contra el Español, el Getafe, el Córdoba y la Real Sociedad. Mes de noviembre absolutamente clave. Por mucho que algunos piensen que no, que es un partido más. No, no es un partido más. Más importante que los puntos, y fíjate que lo son las sensaciones que el equipo a partir de ahora pueda transmitir. Si vemos un equipo agresivo, intenso, con alma, que mete pierna, que lucha cada pelota como si fuera la última, a partir de ahí, el equipo sacará la calidad. Es lo que vimos el otro día en el Madrid-Barça. El Madrid está empezando a romper la hegemonía de la posesión del Barça porque le echó un par de pelotas. ¿O qué os creéis? ¿Que si Isco, Kroos, Modric y compañía no corren, van a quitarle el balón al Barça? Por mucha calidad que tengan, imposible. Ahora, primero corre, trabaja, presiona y luego pon la calidad al servicio del equipo. Y el Elche, pues tiene la misma calidad, más o menos parecida. Un punto arriba, un punto abajo, pues que el Córdoba, que el Almería, que el Eibar, que el Getafe, no están muy lejos unos de otros. No se puede comparar a los transatlánticos y a los portaaviones de arriba. Y eso sí que es mano del entrenador. Los aficionados podrán arropar al equipo desde el hotel al estadio y en el estadio darles la más calurosa de las bienvenidas y meterlos en vereda. Pero luego son los jugadores los que tienen que meter pierna y los que tienen que mostrar esa intensidad, ese carácter, ese carisma que todavía o en los últimos partidos quizás no se ha llegado a ver. Que eso es genético, que eso se lleva en el ADN, sí, es cierto. No tienes, a lo mejor, algún jugador que el año pasado sí tenías que te contagiaba, que era un líder, que te tiraba para adelante, que se cagaba en lo que había que, cuando hacía falta, y daba un puñetazo en la mesa. Bueno, pues, si no hay uno, tendrá que ser todos los que pongan un punto más de intensidad, de ganas, de fuerza, de ánimo. Y de Escriba poco hay que decir. Yo sigo confiando ciegamente en él. Lo ha demostrado y lo va a demostrar a partir del domingo con sus jugadores. Dicho esto, pues queríamos hoy preguntarle a Rodríguez cómo están los ánimos en el día de hoy. Hoy está bien. Estamos hoy no pasa nada, tranquilo y ya estamos a pensar en el partido del domingo. ¿Han hecho autocrítica? Sí, algunos. A ver, que no lo entendía muy bien. Aquí hay que tener en cuenta un poco la dificultad que tiene todavía con el idioma para elegir las palabras y expresarse adecuadamente. Yo pienso que todos saben de eros, errores. Nosotros ahora tenemos que trabajar en los eros y... Eros son errores. Situación de qué pasó en los partidos y trabajar es más. Trabajar más. Escrivá dijo que estaba indignado con ellos, ¿no? Por cómo habían defendido las jugadas de córner. ¿Qué les parece a los jugadores pues estas declaraciones públicas? Yo pienso que el entrenador tiene razón, porque necesitamos más concentración en el partido, en todo que hacemos, no en solo en recibir golos, más también atacar y marcar. Y entrenador es normal que está, como se dice, enfadado con nosotros y tiene razón. ¿Les pareció bien a los jugadores que lo dijera públicamente, que públicamente les criticase? ¿Justo que lo dijese después del partido? Sí, sí. ¿Pareció bien? Claro. También se le preguntaba si hubo discusiones en el vestuario y dijo que no, que solo habló el entrenador. ¿Cómo solucionar el tema de los goles a balón parado? Porque recordemos, lo tengo aquí en alguna de las estadísticas, el Elche ha encajado 8 goles de cabeza, es el que más de primera división. Además han encajado 6 tantos en jugadas de estrategia, y es que el Elche es el equipo más goleado a domicilio de la liga, 15 goles encajados. Eso sí, hay que tener en cuenta que ya han visitado a 3 de los 4 primeros de la tabla, que son además los 3 equipos más goleadores como locales. ¿Cómo solucionar este lastre? Como yo dije antes, necesitamos más concentración en bola parado y faltas, y no es un problema, yo creo que es un poco de concentración y de nos todos, y tenemos que mejorar eso, porque todos nos sabemos que faltas y bola parado es muy importante en partidos, decidir partidos, y ahora no podemos más eros en bola parada. ¿Están unidos en el vestuario? Sí, un poco tocados, más tenemos que juntar todos y trabajar más para salir de esta situación. Y ahora es trabajar más y confianza tiene que estar siempre en el vestuario, porque nosotros tenemos calidad de hacer mejor. Y ahora estamos en posición más difícil, más solo nosotros que podemos salir de esta situación y tenemos que estar juntos siempre. ¿Fue penalti? Yo quiero chutar y él me empura y toca. Yo pienso que penalti. Más como que hay árbitros en partidos que no es una excusa para nosotros, más yo pienso que está un poco, no está de nos lado. No están de su lado. Más tenemos que continuar. Y esas cosas son de fútbol. Momentos. Vamos, que sí fue penalti para él, que los árbitros pues no están precisamente de su lado, y le preguntamos si le preguntó al árbitro, si le dijo algo una vez que el árbitro no pitó, que qué le dijo el árbitro. Porque no es penalti, y me dice que yo tenía mucho tiempo de chutar, y yo dice, vale. ¿Y por qué no chutó antes? ¿Por qué? Porque quiero chutar cerca de portero y yo decide cuándo que voy a chutar o no, no el árbitro. Efectivamente, el que decide cuándo chuta es él, no el árbitro. O sea que no le convenció para nada la explicación de Undiano Mayenco. Por cierto, que Rodríguez es empatado con Estuani, el futbolista que más faltas ha hecho en esta liga, 25. Se enfrentan además los dos el próximo domingo, pues Estuani, jugador del Español. Teniendo en cuenta que es un jugador ofensivo, pues la verdad es que no, bueno, que sorprende, ¿no? Se lo preguntamos a él. Yo no sé, estoy a trabajar en el campo y a veces hay falta de nada, pequeños, y más no pasa nada. Solo ahora tiene que ¿cómo se dice? Cuidar más en faltas. Ahora va a cuidar más el tema de las faltas. Y eso es lo que preguntamos, porque Rodríguez, junto a Mosquera, ambos están apercibidos de sanción con 4 amarillas. Si viesen una, el domingo no podrían jugar el siguiente partido en Getafe. Y le preguntamos, bueno, pues si ahora va a llevar más cuidado. No voy a sacar la quinta, seguro. Dice que no le van a sacar la quinta. Y claro, yo le preguntaba, entonces, ¿qué pasa? ¿Que vas a esconder la pierna? No. Da igual, en el partido es diferente, entonces... Vamos, no lo habréis entendido, pero lo que ha querido decir es que, hombre, que no va a dejar que se escape un jugador, pero que va a llevar más cuidado, porque lleva 4 amarillas. Gary daba este mensaje a la afición. Que nosotros vamos a salir de esta situación y domingo hay un otro partido y que estamos contentos con aficionados, siempre con nosotros. Y este domingo yo, ¿cómo se dice? Que anima a nosotros siempre. Y sí, y vamos todos a ir de esa situación porque vamos a ganar un partido y sí, sumar más puntos. ¿Sigue confiando en la permanencia? Está muy... El campeonato tiene más con 30 partidos y tenemos que verlo todos los partidos y no es porque estamos ahora en lugar de, ¿cómo se dice?, descenso. Y hablar mal, más tenemos que estar juntos ahora, importante, y confianza es importante. Lo ha repetido varias veces, hablando del vestuario, tienen que estar juntos. Alguien puede pensar, es que no lo están, o lo que quiere decir es que ahora más que nunca tienen que estar juntos. Bueno, yo no sé si lo están o no lo están. Todos dicen que sí. Pero lo que está claro es que ahora mismo hace falta la unión de ese vestuario. El entrenador y el cuerpo técnico son claves para que esa unión salga ahora mismo a la luz, florezca y se demuestre que están todos a una. ¿Que lo están? Sí, pero no solo hay que estarlo de boquilla. Ahí no puede haber grupos. Ahora mismo solo hay un objetivo, el club. Sacar esta situación y hacerlo por ellos, pero sobre todo por la afición a la que representan, por el club que les paga, por el escudo que están defendiendo. Domingo, insisto, es la primera final, aunque suene ya exagerado, de esta temporada 14-15. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bri se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Estás de suerte. Estás de suerte. Hasta el 31 de octubre, ven a tu concesionario Volkswagen. Hasta el 31 de octubre, ven a tu concesionario Volkswagen. Y te duplicaremos el descuento del plan PIBE. Y te duplicaremos el descuento del plan PIBE. Fantástico. Fantástico. Haz tuyo un Volkswagen. Venga, hazlo. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola, Grupo Serrano Automoción. Ya es otoño en Xtep. Ven a nuestras tiendas y disfruta comprando la nueva colección. Xtep, Moda Sport. Xtep, queremos ser tu marca. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Elche en punta. Con Paco Gómez. Bueno, vamos a ver si poco a poco y rapidito se rompe ya esa mala racha. El Elche suma 6 jornadas sin ganar desde que lo hiciese en Vallecas contra el Rayo, que es la única victoria esta temporada. Iguala, por tanto, la peor racha de la temporada pasada cuando no venció ninguno de los 6 primeros partidos del curso. Así que, bueno, pues ya toca. Para ello, pues hay que dejar portería cero. Lleva 9 jornadas en las que no ha dejado portería cero y ya es el peor registro en este aspecto de la historia del club también en primera división, superando lo ocurrido de la temporada 61-62, cuando el primer partido en el que el conjunto franjiverde dejó su portería cero fue en la octava jornada. Y es que el Elche sigue siendo, junto a la Real Sociedad, el único equipo que no ha dejado su portería a cero en algún partido de esta temporada. Bueno, vamos a ver si el equipo es capaz de ganar el próximo domingo. Vamos a extractar algunas de las frases. Ayer teníamos de invitado al preparador físico del Elche en A Todo Gol, a José Mascarós. Por cierto, también veíamos unas imágenes entrañables y muy emotivas del ascenso de hace más de 40 años, del 73, el segundo ascenso a Primera División en 1973. Y en ese programa, bueno, entre otros muchos, teníamos a Mascarós, el preparador físico, al que reconocía que están con muchas ganas ya de que llegue el partido contra el Español para demostrar que son mejores de lo que aparentan. Estamos, pues, con ganas de que llegue el próximo partido para poder competir, para poder ganarlo y para poder salir de esa situación y demostrar a todo el mundo lo que todos sabemos, que somos un buen equipo y que este año vamos a salvarnos como el año pasado. Pero tranquilidad absoluta y ganas de eso. Además, lo ves en la cara de los jugadores. Ayer mismo entrenamos y el ambiente es bueno. La intensidad del entrenamiento, que puedes pensar, vienen desanimados y además son normalmente los que no jugaron, uh-huh, hacen un trabajo más exigente, compensatorio. Fue puerta cerrada, pero es para verlo. Los que no jugaron están entrenando a tope porque saben que en cualquier momento son necesarios y que van a jugar. que van a jugar. Y el desánimo no hay ni por parte de los que jugaron ni por parte de los que no jugaron. Se lo preguntamos siempre a todos, entrenador, jugadores y, por supuesto, el preparador físico. ¿Están convencidos de salvarse? Sí, totalmente. Eso es, vamos, es un pensamiento que tenemos tanto cuerpo técnico como jugadores. Uh-huh. Sí, pero totalmente convencidos. Y además es que en el día a día, el que tenga alguna duda no tiene más que venir a un entrenamiento y ver cómo trabajan los chicos. Uh-huh. Es la intensidad, la concentración. En cada entrenamiento se entrena y se da para que luego en el partido hacerlo lo mejor posible. Precisamente sobre la intensidad, lo hemos escuchado al principio, lo vuelvo a poner, le preguntamos si le falta intensidad y agresividad a esta plantilla. Bueno, como bien dices, analizamos y manejamos estadísticas de todo tipo. A nivel de faltas, por ejemplo, que es uno de los parámetros que se ven, ¿no? Ya no que hagas falta, sino que te marcan un poco la intensidad, sí que es verdad que nos está faltando un pelín, ¿no?, de intensidad en ese aspecto. Uh-huh. Pero que viene un poco también por el carácter de los jugadores. Y aquí, como tú has dicho, es cada uno de un padre y una madre y tienen un carácter y es diferente al carácter que tenían jugadores del año pasado y del anterior. Pero que eso es mejorable, yo pienso que sí. Que eso ellos mismos lo ven y cada partido también lo vamos mejorando. Sí, seguía precisamente hablando de esa falta un poco de intensidad, que es por el carácter de los jugadores, y esto, bueno, decía que es mejorable, ¿y cómo? Sí, eso es un, bueno, lo llamamos actitud, ¿no? Entonces sí. Es una actitud, y esa actitud, pues, se adquiere en cada entrenamiento. En cada entrenamiento, cada ejercicio, cada posesión, cada partido que hacemos, se hace también para mejorar ese aspecto, o sea, se intenta tener todo en cuenta. Entonces, pensamos que con el transcurso de los entrenamientos, ese aspecto de actitud y de agresividad, de punto de agresividad y de carácter se va a mejorar y se va a ganar. Y le preguntábamos también, lógicamente, por Gaby Mudingalli. ¿Cómo está en estos momentos? Bien, es un chico, un jugador de un perfil que pienso que necesitamos, ¿no? Un medio centro defensivo, físicamente fuerte, que necesita su tiempo de adaptación porque viene de estar sin competir, ¿vale? Pero que estamos haciendo con él su pretemporada, doblando 2-3 días por semana, y yo lo veo pues que como todos los que han venido nos van a aportar y nos van a dar un plus. ¿Y qué nivel físico tiene en estos momentos? Sí, pero bueno, ya no solo en lo físico. Al final, como te he dicho antes, correr hay que correr con sentido y hay que correr bien dentro de un equipo, ¿no? Y eso él estamos seguros de que nos lo va a dar porque viene de Italia, viene de una liga muy competitiva y viene de una liga también donde tácticamente se trabaja muchísimo. Entonces, seguro que rápidamente se va a adaptar y nos va a aportar. ¿Para el Getafe podría estar? Bueno, lo que te digo, al final es un proceso de adaptación. Nuestras pretemporadas son 6 semanas. Uh-huh. Está claro que no van a ser 6 semanas, porque además viene de hacer algo de trabajo, aunque sea a nivel individual, pero, pues, como bien dijo Fran, 3 semanas yo pienso que no se las quitará nadie. Va evolucionando muy bien, cada día las sensaciones que tiene él son mejores, pero ahora también lleva carga de entrenamiento mayor que la del grupo y la sensación que te transmite es de fatiga. Claro. Algo normal. Y la última, físicamente, ¿cómo está el equipo? Sí, también lo ha comentado Fran, yo creo, en alguna ocasión. El equipo físicamente, a nivel de esfuerzos, a nivel de intensidades, trabaja igual porque también comparamos números que tenemos con respecto al año pasado y se iguala, incluso en algunos se mejoran. Partidos como el del Celta, ¿no?, que puedes decir, pues perdimos, ¿no?, 0-1. Tuvimos números que incluso yo creo que el año pasado no habíamos tenido. se igualan o incluso se mejora en algunos partidos la condición física. Está claro que no es un aspecto físico el que ahora mismo perjudica, es un aspecto mental y futbolístico, de concentración y de todo lo que queramos poner. De intensidad, ahí tiene que meter el bisturí si hace falta Fran Escribá. La dejamos aquí. Pasan de las dos. Como siempre, un placer. Y si lo estás escuchando en la redifusión, ahora llega para ti. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.